シャー、愛で空が落ちてくる。You are シャー、俺の胸に落ちてくる。熱い心を鎖で繋いでも今は無駄だよ。邪魔するやつは指先一つでダウンさ。You are シャー、愛で鼓動は速くなる。 You are シャー、俺の鼓動は速くなる。 Los más viejos del lugar recordarán a Candy Candy, Ulises 31 o Mazinger Z de finales de los 70 o principios de los 80. Durante esta década, series como Heidi y Marco tomaron el testigo, pero no fue hasta los años 90, más concretamente en el verano de 1992 con el estreno de Akira en las carteleras de cine, que fue cuando el anime vino a España para quedarse. Fue una época de descubrimiento de mundos, de culturas y de una nueva manera de hacer y vivir la animación. En estos años llegó el fenómeno que arrasó en todo Occidente, Dragon Ball, respaldado por otras grandes franquicias como Saint Seiya, Capitán Tsubasa, Ranma o Sailor Moon. Series todas ellas que se emitían en cadenas generalistas y con las que se crió toda una generación de otakus que abrazaron este método de expresión artística derivado del manga. Hoy hemos venido a rendir culto a uno de los mayores exponentes de la cultura pop, que origina salones del manga, que abarrota de tomos las estanterías de cientos de librerías y que mueve a millones de personas con los estrenos más sonados, tanto en las redes como en las cartereras de cine o en las plataformas de streaming. Hoy vamos a traeros a vosotros, a nuestros mecenas, nuestros animes favoritos. Pero antes de nada, voy a dar paso a mis compañeros, aunque lo voy a hacer de una manera un tanto peculiar. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta a modo de encuesta y ya después que digan lo que quieran. Empezamos por Atreides y así a bocajarro le pregunto, ¿anime, anime o anime? Pues no sé cómo se dice, pero yo llevo diciendo anime de toda la vida, así que para mí anime, de siempre. Muy bien, pues nada. Primera respuesta me la anoto aquí en la libretita, vale. Es verdad, la verdad es que nunca me ha preocupado, ahora que me lo preguntas, pues no se me ha ocurrido mirarlo. Pero bueno, anime para mí. Y me apetece un montón este especial. A ver, es un especial súper limitado, que tampoco se nos emocionen muchos oyentes, porque con todos estos años que lleva el anime, con todas las películas y series y demás, hablar de tres cada uno y un poquito, pues se va a quedar el 99,999% fuera. Pero yo creo que lo importante es los que nos han llegado a nosotros. Y dentro de esos, pues, a mí los que voy a hablar son tres de los que más me han gustado de siempre y me siguen gustando a pesar de los años que tienen. Me consta, porque lo has comentado por línea interna, que te ha costado mucho hacer esta selección, ¿no? ¡Buah! Muchísimo. De hecho, de la primera vez que lo planteamos y que elegí una tríada, a hoy la he cambiado a alguna de ellos. Y todavía, si lo hiciéramos mañana, seguramente alguno podría cambiar, porque hay muchos que me han gustado. Soy de los que se enganchó muy pronto y desde entonces he seguido disfrutando de anime. No me considero otaku, porque al final yo tiro por todos los palos, pero sí soy muy aficionado. Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Pues nada, vamos a seguir con Sofía. A ver, de nuevo, ¿anime? Yo creo que, como ha dicho Atreides, anime. Anime también lo digo igual. Creo que también es por la forma que lo hemos oído a lo mejor a otras personas. Pero bueno, aquí también aprovecho para agradeceros que me hayáis invitado también a este programa y que tengo muchísima ganas de hablar de este tema, porque sí, es verdad que yo sí me voy a considerar otaku. Porque, ahora, esto es lo que suelen decir otakus que no se lavan. Yo me lavo, ¿eh? Porque como dicen tanto los otakus que no se lavan y tal. Bueno, pues esto es mentira. Pero sí es verdad que llevo una temporada este 2021 con mucho tema de anime. Estoy viendo también Vinland Saga, por ejemplo, en Amazon Prime. Uh-huh. Y creo que se está haciendo mucho más accesible que hace años, ¿no? Que era un poquito más complicado el encontrarte anime así, ¿no? Que no fuera por la televisión y tal. Me crié en su día, por ejemplo, no sé si se puede considerar anime, pero con Doraemon, con Shin-chan, claro, por ejemplo, que era muy escandaloso para esa época y no lo entiendo todavía muy bien. Pero sí, me he criado con ese tipo de animaciones japonesas. Y luego, en cuanto a películas, pues, por ejemplo, hace un par de años en el cine fui a ver la de Mi vecino Totoro. Algo de Ghibli he visto, wow. En plan, también por compañeros que me han ido recomendando. Uh-huh. Y a ver, es en plan, me llamo a mí misma otaku, pero también hay que decir que no es mi especialidad el anime lo más 100%, ¿no? Pero me estoy aficionando, ya te digo. Voy poco a poco, pero sí. Uh-huh. Sí, se te ve que estás muy en el mood del anime, porque por las redes sociales siempre veo alguna cosita. Siempre pones alguna pinceladita tú ahí, que si un Levi Taichō, que si pones una ropita de Evangelion, siempre tienes sí, algún sí, sí, y hemos hablado esto fuera de cámara, como suelo decir siempre, aunque estamos fuera de voz, pero luego al TikTok, pues hombre, tienes ahí a un chaval que es literalmente igual que Levi Ackerman, y es como, joder, el anime está hasta donde tú no quieres, o sea, como igual que dicen todos, política, pues también todo es anime. Hasta el TikTok hay anime. Y es curioso, lo has comentado y tienes razón. Yo creo que el término que antiguamente, por los 90 y tal, esa manera despectiva de nombrar a la gente con la palabra friki, ha derivado a la palabra otaku. Ahora, lo que se considera una persona que no es muy normal, que está todo bien cerrado y que se dedica pues a ver, consumir algo de manera muy bruta y no se lava y no se ducha y no hace esto y no hace lo otro, ahora le llaman otaku a eso. Y o sea, ha derivado a despectivo. Cuanto antes eras como una seña de identidad, no sé yo si ahora se ve peor. Sí, la es cosa. Posible. Con las redes sociales al final todo va como no sé cómo decirlo, extrematizándose, no sé, volviéndose todo al extremo. Sí. Todo es como polarizado, muy polarizado, y es como que si ves anime ya automáticamente eres otaku, y es en plan, no, vamos a ver, se puede ver anime, se puede combinar con un montón de otro tipo de ocio, en plan películas con actores reales, digamos, en carne y hueso, y también puedes ver animación. Y de hecho a mis padres les estoy también como metiendo un poquito dentro de esto del anime, ¿no? Hace poco le vi, vieron conmigo la de Your Name, que estaba en Netflix, si mal no recuerdo, o Amazon, no me acuerdo muy bien, pero en una de esas plataformas estaba Your Name, Kimi no Nawa, y esa también me la vi en su día en el cine, y madre mía, qué caro, 14 euros cada persona, la verdad que está caro el anime en cines. Sí, sí, se cotiza. Yo se la puse a mis niñas esa película precisamente, y les encantó. Además que tiene un mensaje muy bonito. Muy chulo. Y bueno, no quiero contar nada para que la gente la vea, pero es una película que tiene una carga sentimental muy, muy profunda. Bueno, pues nada, vamos a pasar ya a lo que es al contenido propio. Vamos a decir cada uno. Voy a empezar comentando al personal que, a ver cómo lo digo, no vamos a ser muy estrictos, ¿vale? No es anime puro ni series anime, sino simplemente todo lo que es el mundillo del manga, anime, etcétera. Cada uno que diga lo que quiera y sin ningún problema y tal. Así que vamos a empezar con Atreides y dime, sin llorar por lo que te ha dejado fuera, ¿cuáles son tus elegidos? Sin llorar por los que me he quedado fuera, que eso sí, quiero decirle un hola a Mamoru Hosoda, Satoshi Kon, a Hayao Miyazaki, que son auténticos maestros y a los que he dejado fuera. La primera que elijo fue, la has mencionado todo al principio, Akira, de Katsuhiro Otomo. Es que era imposible no mencionarla, porque a mí sí me marcó mucho. Decías que aquí había llegado el anime cuando se estrenó, bueno, más o menos, pero sobre todo lo que se hizo fue la primera película de anime que se estrenó en cine, dejando aparte en los 70 que sí que se estrenaron películas de Mazinger Z. Pero bueno, en ese momento no se sabía que esas películas eran anime, ni se sabía lo que era el anime, ni nada parecido. Eran dibujos animados para niños y nos llevaban a verlas y ya está. Cuando se estrenó, y siendo conscientes de que era anime y que se estrenó, en este caso fue, si mal no recuerdo, en el Palacio de la Música en Madrid, pues fue cuando fui específicamente a verla, fui con mi hermano a verla, y me acuerdo que disfruté muchísimo. O sea, ver ese Neo Tokio, a la moto de Kaneda, los helicópteros, o sea, recuerdo lo espectacular que era la llegada de los helicópteros por pantalla, cómo bajaban, cómo sonaban en ese cine. Claro, no tenía nada que ver con verlo, pues imagínate, en VHS y en casa, en la tele, que es lo que, como, o en el ordenador, que era como había visto hasta el momento series de anime. Así que cuando la vi la película, me impactó muchísimo. Y eso que la película no es redonda, está muy bien, pero el final, como no había terminado todavía Katsuhiro Otomo el manga, pues lo hizo un poco precipitado. El manga me gusta todavía más, pero aún así me pareció brutal. No sé si vosotros habéis visto Akira. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que lo que tú dices es una película que impactó en su día, porque hoy día, de hecho la vi no hace mucho, que hicieron una reedición en 4K en el cine, fuimos mi hermano y yo. Tengo que decir que eran un montón de chavales y mi hermano y yo éramos muy mayores del cine. Y dije yo, seguramente seamos los únicos que la vimos en el 92 y la hemos vuelto a ver aquí. Hay una diferencia de edad muy grande. Y es una película muy buena en cuanto a animación, muy interesante en cuanto a lo que se estaba planteando, pero realmente se condensa demasiado para una OVA. Yo creo que les quedó un poco grande lo que es todo el conjunto del manga, para poder meterlo en una película, aun siendo una gran película, ¿eh? Ya te digo, es que son 6 tomos inmensos los que tengo aquí de Akira, y eso en una película de 2 horas como mucho era muy difícil. Además, eso sin saber el final exactamente cómo lo iba a desarrollar Otomo, que dijo, bueno, pues creo que haré algo de esto y tiro por ahí. Y le quedó un poco así. Pero bueno, aún así me parece un película. En mi caso no la he visto, porque yo creo que recordar que me puse como un par de minutos o 3 y luego no sé por qué la quité. Esto fue hace un montón de años. Pero debería de ponérmela de nuevo, porque es verdad que es una referencia dentro del cine así de animación, ¿no? Y que ha quedado más en los clásicos y tal. Y yo creo que debería de ponerme en ello, porque hay cosas que, por ejemplo, de Ghibli tampoco. En plan, hay algunas muy, muy, muy clásicas de Ghibli que no me ha dado tiempo todavía a vérmelas. Pero vamos, que lo tengo pendiente y me gusta escucharos también las anécdotas de cómo también el cine japonés, al final, de animación, ha ido entrando cada vez más en la vida de nosotros, de la sociedad así occidental, ¿no? Que al final... Sí. Además, de vez en cuando tengo un pequeño pique con unos amigos de cuando empezó toda la importancia del anime y eso. Y hay una pelea interesante entre los que opinamos que fue con Dragon Ball, bueno, Akira, Ghost in the Shell y luego Dragon Ball, y los que opinan que fue con Naruto y todo el impacto que tuvo y eso. Entonces, es una diferencia generacional más que otra cosa. Sí. Yo creo que hay 3 oleadas importantes que yo vi a principios de los 80, que llegó sobre todo a Mazinger Z, aquí sí. La gente se volvió loca. Yo era muy pequeño. Y Comando G. Bueno, claro, Comando G, Ulises 31. Ojo, Ulises 31, qué maravilla. Qué maravilla de serie, cómo coge toda la historia de la Ilíada y la traslada, ¿no?, al espacio, una ópera espacial muy guay. Ah, sí, me acuerdo de Sísifo, por ejemplo, la historia de Sísifo contada en Ulises 31 se me quedó marcada, por ejemplo. Y luego cuando lo estudié, porque claro, todo lo de Ulises 31 lo vivimos antes de estudiar nada que fuera filosofía o cualquier cosa, porque estábamos en el colegio más pequeño. Entonces, claro, fue yo la canción del opening Atreides la tengo grabada a fuego en la cabeza. No sé por qué, porque tampoco me encanta, me gusta muchísimo, pero es una cosa que tengo ahí metida a fuego y no la puedo olvidar, tío, me encanta. Pues verdad, esa primera oleada fue, tiene razón, Mazinger Z, 71, bueno, Marco y Heidi, que las has dicho antes. También, eso, por ejemplo, en mi caso, que pues vería a lo mejor series y películas sobre los años 2000, por ejemplo, Marco y Heidi, todavía me seguía llegando, ¿no? O sea, se veía ya, de cierta manera, antiguo, ¿no? Porque te lo ponían en la televisión y ya era como algo que habían visto tus padres, incluso tus padres te decían lo de Marco y tal, por ejemplo, mi padre se llama Marcos... Y a él le hacían muchas coñas cuando era pequeño con el tema de si ¿y tu madre cuándo va a venir? Y no sé qué y tal, o sea, lo pasó muy mal el hombre en su día. Pero te digo que hay cosas que sí que llegan, Mazinger Z, por ejemplo, también. Lo que pasa es que ya no tan de forma tan palpable, ¿no? Y luego si hablamos ya, me imagino, de la segunda generación, Dragon Ball, por ejemplo, pues a mí también pillo todavía muy pequeña. O sea, reconozco cosas de merchandising... que me acuerdo en esa época que sí las veía, pues lo típico de un champú con forma de uno de los personajes, no sé si se llama Bulma, en plan de uno de los personajes chica y tal, pues había como un champú que yo me acuerdo tenerlo hasta en mi casa, ¿no? Que es como, hostia, entonces el anime llega... Es que la oleada de Dragon Ball, a ti te pido muy pequeña, pero nosotros que la vimos más adultos, tú no veas, antes de que llegara el manga, se hacían fotocopias de los mangas, se hacía una traducción fansub de esta, sí, de por fans, se hacían las fotocopias y se distribuían esas fotocopias y se vendían a miles. O sea, era brutal el enganche que hubo con Dragon Ball. Y eso no digo del anime, ya digo del manga, el anime también arrasó en su momento. Yo no he visto cosa igual que cuando Dragon Ball impactó. Yo eso no he visto nada, ningún movimiento similar del mundo, me refiero a la gente sin organizar, es decir, nada de empresas, nada de... nada. Sí, simplemente totalmente. La gente que llegaba a uno venía de no sé dónde, a lo mejor venía de Francia, y venía con un tomo que se había comprado allí. Y claro, con ese tomo empezaba la fotocopiadora a sacar y se ponía a vender como churros... un manga en folios y era una cosa no lo ocurre. Esto, Planeta, creo que fue Planeta que nos sacó, no Forum, sino que ya era Planeta, no había vendido en su vida como vendió con eso. Mira que Planeta llevaba todos los superhéroes de Marvel. Pues con el manga vino a quedarse cuando salió Dragon Ball, la edición esa en blanco que salió en su momento, arrasó. Por ahí la tengo. Pero vamos, luego fue en también lo que era el anime arrasó ya, y ese sí que fue acompañado con muchos más animes por televisión en esa segunda oleada. Muy bien, muy bien. Bueno, siguiente, Atride. Después es que sé que vas a traer cosas muy buenas, entonces vamos a sí, ir por faena. Esta, yo creo que sí que es muy buena, la de Ghost in the Shell, que fue otra que me ha impactado muchísimo. Pero esa, aunque la vi en su momento, cuando me ha vuelto a impactar mucho, es hace un par de años que la volví a ver y que me pareció flipante. Hay un paseo en barco por Tokio, en la que va Makoto Kusanagi con Batu y van hablando. De repente se quedan callados y va el barco. Vas viendo toda la ciudad con una música increíble que es flipante. Pero toda la parte del titiritero, toda la parte de la parte, no solamente la de acción, sino toda la de Cyberpunk y demás. Es una película que trajo el Cyberpunk, que tiene mucha base, pues se apoya bastante, yo creo, en Blade Runner, pero va un paso más allá, porque Blade Runner no llega a ser Cyberpunk todavía, es un prólogo a lo que sería luego el Cyberpunk, y esta no, esta ya es Cyberpunk 100%, y me parece una animación increíble que se conserva fenomenal. Bueno, hicieron un remake, un remaster más bien, aquí también, unos años después, la 2.0, que se veía todavía mejor y demás, pero aún así, incluso la original sigue viéndose fenomenal, y simplemente me impactó mucho, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y me pareció una pasada la diferencia y la mezcla entre la cultura japonesa y lo que es el cyberpunk. Así que luego ha tenido muchas cosas, muchas series y muchas películas de ese estilo, pero estas fue de las primeras que más impacto tuvieron y que llegó aquí a España, además. Además, creo recordar que no hace mucho salió una película de Scarlett Johansson que hicieron como una adaptación a lo que es a cine real. Visualmente impresionante. Sí, no creo que sea una gran película en comparación con... Es decir, me gusta más el anime que la película, pero tampoco está mal. No. La vi con mi mujer y mi mujer le gustó. Entonces creo que dentro de lo que cabe es una buena manera de hacerte con la historia si no eres muy, muy fan del anime. Sí, es verdad. Además, yo creo que se entiende mejor que la original. Quizá porque nosotros estamos acostumbrados a ver películas occidentales y la forma de contar occidental, y quizás la forma de contar japonesa de una historia además bastante complicada, con inteligencias artificiales, con fusiones de... Bueno, no quiero hacer spoilers, vaya, pero que tiene una historia complicada y que hay que estar atento, o sea, no te puedes coger y dejarla y que pase, sino que tienes que estar pensando qué es lo que estás viendo. Eso no sucede en la americana, que tiene la ventaja de que se ve más con más facilidad, es más accesible, pero es ventaja de que pierde algunas del interés que tiene precisamente el anime original. Pero yo la recomiendo, a mí me gusta mucho, y encima está Scarlett Johansson, que me gusta especialmente, así que... Correcto. Está la vida negra ahí, ¿no? Sí. Eso mismo. ¿Y paso a la tercera? Claro, dale ahí. Vale, pues ya no es película, sino serie. Además, mira que hay series y que me dé por elegir esta, los mecenas me van a brear, pero es que es una que me llegó mucho a mí. Fue en el 96 y cuando la estrenaron en España, y es La visión de Escaflón. Es una serie que me causó mucho impacto, porque en esa época lo de ver series de anime no era tan fácil, tenías que buscártelo por internet o eso. Y había un canal en Canal Plus, bueno, no era Canal Plus, sino que era la plataforma. Digital Plus, ¿no? Sería por aquí. Eso, Digital Plus, tienes razón. Pues había un canal que era el C2 Puntos, me parece, y en ese canal tenía una parte de anime. Y entre ellas se estrenaron La visión de Escaflón, y me impactó mucho porque me gustó el planteamiento. Es una estudiante, Hitomi, que en un momento dado termina en el reino de Gaea, que es una especie, no es un reino, es un planeta en otra dimensión que es completamente distinto. Completamente distinto, que tiene un mundo en el que hay barcos voladores, hay dragones, hay mechas. Lo tenía todo, o sea, fantasía y steampunk, y encima la historia estaba bien contada. Entonces me quedé enganchadísimo con esa serie. Y fue la tercera pata con la que reforzó el que yo desde entonces haya seguido viendo anime y leyendo manga desde eso, pues desde el año 92 que empezó esto hasta ahora. Esta supongo que no la conocíais, ¿o sí? En mi caso tampoco. Yo la conocía, sé cuál es, quiero decir que alguna vez he visto algún rótulo o recuerdo siempre haber visto, sé que es Escaflón, pero nunca he llegado a verlo. Es la única de todas las que vamos a traer, porque sí voy a comentar a todo el mundo que he preguntado a la gente por simplemente por curiosidad qué es lo que ibais a traer. Y esta es la única que no tenía en mi radar. pues merece la pena echarle un vistazo. Ya digo, tiene una buena historia, mezcla fantasía, historia, y además tiene ese recurso tan bueno de coger a alguien de nuestro mundo y llevarlo a otro, con lo cual todo lo que le sorprende a ella también nos está sorprendiendo a nosotros, y va descubriendo lo mismo que descubrimos nosotros. Entonces es muy fácil empatizar con Hitomi, y es muy fácil sorprenderse con lo mismo que sucede y tomar partido y demás. No sé, ya digo, me disfruté muchísimo con esta serie. Muy bien. Y ya está, estas tres. Pero ya digo, se ha quedado mucho fuera, pero las que he puesto sí me gustan mucho. Perfecto. Bueno, Sofía, ahora te toca a ti desde Vallecas para el mundo. ¿Cuáles son tus animes favoritos? Pues mis animes favoritos, yo me he centrado en tres series, porque no, realmente es que en la palabra anime, estoy descubriendo aquí que se puede extrapolar a muchas cosas, no solamente a series, sino también a películas, a otros productos audiovisuales. Entonces, bueno, la verdad que en mi caso me he centrado en tres series, y la primera pues es el anime, con mayúsculas, como lo he puesto aquí un poco en la documentación, que es Ataque a los Titanes o Shingeki no Kyojin. ¡Oh! En plan, la sorpresa no se veía venir, porque como hablaba ya de Levi, ya, vamos, eso era, vamos, seguro, ¿no? Entonces, bueno, Isayama, que es el creador, pues realiza un muy buen recorrido sobre la historia de este trío de protagonistas. Tenemos a Eren, a Mikasa y a Armin, que son tres niños que deben enfrentarse desde pequeños a unos titanes, ¿no? Unos seres que comen humanos, que tienen un gran tamaño y que ellos, pues viviendo en el muro que viven, que tienen cada uno un nombre, pues ellos viven en la zona, digamos, de gente más pobre, ¿no? Entonces esos titanes de repente un día irrumpen y ellos tienen que enfrentarse a, por ejemplo, Eren, en el caso de Eren, a la muerte de su madre, a la muerte de su padre, etc. Entonces, claro, es como tienen que hacerse a esta nueva dinámica de los titanes y de vivir un poco todo el rato refugiándose de ellos, y luego pues convirtiéndose ellos también en estos guerreros, ¿no? Digamos, para atacarlos, ¿no? Es que no tengo ahora mismo el nombre exacto de lo que son, pero bueno, en esta legión, digamos, dentro de esta legión de personas que se te... Exploradores, exacto. Como tenían varias jerarquías, había también como otros que eran más relacionados como más militares, digamos, más policías, otros que eran más exploradores, otros que son más guerreros, ¿no? Entonces lo importante que he hablado de este anime es que pues tiene una gran animación, sobre todo en las primeras temporadas. Ha habido algún cambio en la última temporada, sobre todo. A mí me encantan los openings que tienen, por ejemplo, el tema de la música, muy importante también en este anime. Además de una constante tensión por conocer un poco el origen de estos titanes, porque es un poco lo que mantiene el interés, aparte de todo esto que está muy bien hecho. También una de las grandes incógnitas es de dónde vienen estos titanes, qué son realmente. Y por otro lado, la cantidad de personajes súper carismáticos que vas a ver en este anime, porque se te quedan siempre en el corazón, ¿no? No solamente el trío de protagonistas en cuanto a Eren, Mikasa y Armin, sino, por ejemplo, uno de los míos, el favorito, es Levi Ackerman, ¿no? Que al final no aparece desde el principio de la serie, pero sí aparece como unos capítulos después, en la primera temporada, que se come la pantalla cada vez que sale, que a pesar de que es una persona muy tímida o muy seria, pues es como el capitán, ¿no?, de estos chavales. Y bueno, a día de hoy comentar que ya ha terminado la cuarta temporada, parte 1, en cuanto a anime. Sí ha acabado ya el manga, que yo, por cierto, me lo he leído, porque no soy muy de leer mangas, pero en este caso, mira, sinceramente, es una cosa que me ha pasado siempre, un miedo un poco a la muerte o no sé qué es, pero siempre pienso que me tengo que leer las cosas, o si hay un final ya muy próximo de algo, me prefiero destripármelo y vérmelo si ya está disponible, que estar esperándome un año o dos. En este caso, además, Ataque a los Titanes, yo me la fui viendo en su día con mi expareja, me la vi en plan en Netflix, primera temporada, segunda temporada, luego hubo ahí como otro lapso, entre la primera y la segunda hubo muchísimo lapso de tiempo, si mal no recuerdo eran 4 o 5 años, sí. Y luego ya en la segunda temporada a la tercera ya hubo menos lapso de tiempo, pero lo suficiente como para que yo ya sufrí en su día, sobre todo con una cosa que sucede en la serie que no voy a desvelar para no hacer spoiler. Y yo estaba todo el rato, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Y yo, a día de hoy, pues digo, mira, no estoy para estos achaques. Quiero saber lo que sucede después de la cuarta temporada, primera parte, digamos, del anime. Y para eso he cogido el manga y me he ido leyendo según se ha ido publicando, digamos, las últimas entregas, que creo que ha terminado con un capítulo que era el capítulo 139. O sea, ha sido un anime que ha tenido una larga tirada y, sobre todo, que ha llevado, yo creo que diría que es el anime más accesible para la gente que no suele ver animes. En mi caso era así, yo no he sido una persona de ver animes, Y desde hace 5 o 6 años, ya por recomendaciones de otros amigos y tal, pues este es uno de los que a mí, al menos yo creo que es el que más me ha gustado desde siempre, el de Atangue. A mí me parece una pasada, pero me parece poco accesible para el que no vea anime. Tú imagínate, cuéntale. No, estos son tres chicos que viven en su casa, viven cerca, y de repente unos gigantes que han acabado con la humanidad y la han dejado reducida a un reducto, irrumpen allí. No se sabe por qué, pero se dedican a comerse gente. Solo se les puede matar si cogen y les clavan una espada en la espalda. Sí, en el cuello, y para eso tienes que coger y utilizar unas herramientas para casi flotar en el aire y poder llegar hasta ellos. Y a partir de ahí se complica la cosa. Entonces, no sé si es accesible, pero que es apasionante, sí, a mí me encantó. Y hay una cosa que quiero preguntarte. Yo me he quedado, ya te decía antes, en la segunda temporada y no sé yo, porque de hecho el salto lo pegan de 2013 en la primera temporada a 2017 en la segunda, 4 añitos con el éxito que tuvo, que ya les vale. Pero la llave, hay una llave para poder acceder a la casa de Eren, que hablan al principio, que es muy importante, y toda la primera temporada y la segunda no se dice nada más de ella. Se vuelve por supuesto. De hecho, esa era la cuestión que comentaba, de no revelarlo, porque lo que viene siendo el sótano, no digamos esa llave que abre ese sótano, en la casa de Eren, digamos la original, la que se ve desde el principio, donde fallece la madre en el primer capítulo, pues es una cosa que se va hablando continuamente, y yo pues estaba todo el rato, ¿y qué será? ¿Y qué será? De hecho, yo tenía acceso al manga. Yo estoy con el ¿qué será? ¿Y qué será? desde 2013. Claro, que salió. Pues yo te recomiendo quitarte esa respuesta ahí, porque realmente el manga, por ejemplo, yo tenía una biblioteca aquí cercana municipal que yo podía haber accedido y haberlo cogido ese día y haber visto que había ahí, pero decidí por cuestión personal mía de no, lo quiero ver cuando salga, animado y tal. Entonces, bueno, la verdad que este es el primer anime que tengo aquí en la lista. Y sí, dime. Sí, espérate, que yo solo voy a decir una cosa. Esta serie es caviar. Vale, muchas gracias. Sofía. Pues la siguiente que he puesto, pues también es un gran anime, que es Evangelion, que ahora con la colección del Bershka ha sido más accesible que nunca a la gente para ver los personajes de Asuka, Rei, Shinji. Y de nuevo, pues un poco en Japón se establece esta dinámica de tres chicos, tres chicas que tienen que enfrentarse a grandes fuerzas invasoras, ¿no? En este caso, pues es el retrato, y yo lo he puesto aquí un poco, de un chico constantemente preocupado por la opinión de su padre, en medio de una guerra entre los ángeles, que son una especie de demonios que no saben de dónde salen. Otra vez lo mismo, estamos ante el cuestionamiento del origen de estas nuevas formas, los cuales deben de ser contraatacados con los EVA, ¿no? Que son unos robots que son pilotados por estos chavales jóvenes, entre ellos el protagonista, que se llama Shinji, Rei, que es una chica también que no se conoce muy bien el origen de ella, y una chica extranjera llamada Asuka, que funciona un poco a modo de personaje cómico, ¿no? Porque Shinji es un chico muy tímido, que está sumido en una depresión, también tiene un gran dolor por el tema del abandono del padre. Entonces él tiene como tutora a una chica guapísima que se llama Misato, que es muy alegre también, pero tiene también su puntito de cosas que no se saben y que se van desvelando a lo largo de la serie. Y luego pues hay personajes tan carismáticos como Gendo Ikari, del cual me he cosplayado de una manera un poco rara, pero sí, a mí me gusta mucho el Gendo Ikari, y que es el padre del chaval, ¿no? Del protagonista, que también tiene mucho que ocultar. Sobre todo me gusta mucho cómo retrata el estrés postraumático, la depresión, en un momento donde no se hablaba tanto de la salud mental, y de la cual Japón siempre ha sido un exponente, porque ya sabemos que por su forma de vida tan ligada al trabajo, hace que muchos de sus ciudadanos vivan, la gran mayoría de ellos, en una manera un poco a veces infeliz, ¿no? Porque por un lado tienen que mostrar esa cara de, no, si yo el trabajo es mi vida y estoy súper contento, pero al mismo tiempo pues tenemos esa gran ratio de suicidios, por ejemplo, en trenes, ¿no? Y este tema de arquitecturas que se tienen que hacer nuevas para que la gente no se quite la vida, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho, ya te digo, como anime estoy dándole una segunda vuelta a raíz de esto del Bershka, porque me ha animado otra vez de nuevo. En su día ya la vi en el 2017 por ahí, pero bueno, es un anime que ya tiene su tiempo, es del año 96 en este caso, o sea que bueno, la verdad que está muy guay y yo se lo recomiendo también a la gente. La verdad que tiene su sus cambios, ¿no? En la historia hay momentos en los que es más de acción porque tienen que pelearse más con los ángeles y tal, y luego hay otros momentos más de costumbrismo doméstico, un poco, ¿no? Que te metes un poquito en la vida del día a día de Shinji, del instituto, de cómo se relaciona dentro de la casa con Asuka cuando llega, por ejemplo, que está muy bien. A mí me parece que ahí el anime va ganando, y luego tienes esa parte final que yo considero un poco más abstracta y que necesita un poquito más de pinceladas, ¿no? A lo largo del tiempo para ver un poco de dónde va la vaina, ¿no? Como se suele decir. Mira, no creo que haya en el mundo un anime que haya tenido más estudios sobre la simbología que tiene, el simbolismo, lo que hay detrás y de qué va a hablar y de qué habla realmente, que precisamente Evangelion. Pero es un anime que puedes disfrutarlo perfectamente, disfrutando como un anime de mechas, o puedes coger y empezar a entrar en todo lo que hay detrás, en quiénes son los ángeles, en qué se está representando y todo lo demás. A mí me encanta, es de mis animes favoritos y además precisamente no está entre los tres porque sabía que lo traías tú. Y he dicho, perfecto, no, uno que no hay que descartar. Y además soy una persona feliz porque ya han sacado la cuarta película en Japón y espero que no tarde mucho en llegar aquí a España. Porque no sé si las has llegado a ver, pero hicieron unos años después, aparte de del final del anime, hicieron dos películas como The End of Evangelion y Death and Rebirth. Porque el final no quedaron muy satisfechos con cómo había quedado. Pero años después han sacado el Rebuild of Evangelion, que es una nueva visión de Hideaki Anno de la serie. Y a la primera era bastante parecida, pero la segunda ya se empieza a cambiar un poco, la tercera se le va la pinza de mala manera y estoy deseando ver qué ha hecho en la cuarta. O sea que está muy viva, la han estrenado en marzo de este año, la cuarta película de Evangelion, que se llama Evangelion 3.0 más 1.0, Thrice Upon a Time. Un poco Kingdom Hearts, eso, ¿eh? Que los títulos en Japón son la hostia. Sí, sí, los títulos japoneses son la hostia, ¿eh? No se cortan. Entonces, a mí me parece que está genial y que merece la pena, como tú dices, que la gente lo vea porque tiene tantas capas que la puedes disfrutar la primera vez solo como acción y quedarte curioso con eso. Puedes coger y odiar perfectamente a Shinji Mikami como el pelele que es. Pensar, no es un pelele, realmente tiene una depresión, sí, como tú decías. Pensar, y esta gente tan alegre, realmente está tan alegre, que hay muchísimas cosas para echarle un vistazo y verla desde muchos puntos de vista. Así que es un anime que lo ves para distraerte y que terminas cogiendo y jodiendo el resto de tu vida, sí. ¿La ha llamado Shinji Mikami, por casualidad? Shinji, sería Shinji Ikari. Ikari. Claro, Ikari es el apellido. Mikami verdad, sería el creador, ¿no? Es un también desarrollador de videojuegos. El de Resident Evil. Que también no sé cómo se llama el hombre, pero... Eso es lo que hace tirar de cabeza, que coges y empiezas a mezclarlo. Pues la verdad que eso, que sí, que lo recomiendo mucho. Y bueno, el siguiente sería One Punch Man, que creo que es el que más me gusta de este anime, es el opening, o sea, me encantó, igual que pasa con Devilman, me flipa también el opening que tiene, tío. O sea, ya con eso me atrajo mucho, pero sobre todo también destaco la originalidad que tiene el protagonista, que es Saitama, que es un hombre que a base de esfuerzo se está convirtiendo en un héroe. De nuevo, el mundo está ambientado e invadido por monstruos, en plan, otra vez estamos en las mismas, de que unos monstruos vienen a por nosotros. Y el poder de nuestro protagonista reside que con un solo puño, de ahí el nombre del anime, puede derrotar a los villanos. Entonces lo que le produce es un aburrimiento constante, ¿no? Porque tiene tanto poder y lo puede hacer con un solo puño, que es como siempre está intentando encontrar nuevos rivales. En esta se cruza también con un discípulo que se llama Genos y se une a la Asociación de Héroes para ganar fama por sus acciones y prevenir el mal. Aún así, tanto de un bando como del otro, es decir, tanto de los héroes como de las propias personas y los propios ciudadanos, se le vuelve a discriminar mucho al Saitama y siempre está viviendo un poco en esa dicotomía de ayudo, pero en realidad no me lo reconocen, ¿no? Y sobre todo me gustó mucho la primera temporada, me vi también la segunda, pero para mi gusto se centró mucho, hay una parte como de un estadio, me acuerdo mucho, algo así, que ya no me gustó tanto. Me pasó igual que la de Boku no Hero Academia. También hay un momento que ya se pone muy pesada con una cosa en concreto y ya dejé de verla. Bueno, aparte que me sucedió una cosa personal muy grave y no pude seguir viéndola. Entonces, la verdad que eso, que One Punch Man en mi caso me flipó y de hecho me compré hasta los tomos de manga, en plan chiquititos de estos que venían En plan pequeñitos, pues eso, el 1, el 2, el 3, así, hasta no sé cuántos eran, pero vamos, una bestialidad. Y me pegó mucho, ya te digo. No pensaba por qué, en plan de, sobre todo por el opening, la forma de dibujar. Tiene muy buena animación también este anime, ¿eh? Está muy sí. bien hecho. Es más moderno, es del 2016. Es muy original. A mí me dejó muy, a mí me lo recomendó mi hermano, que es el que sabe. Para mí, en mi casa, mi hermano es el otaku. Otaku con mayúsculas. Es un tío que sabe de lo que habla. Y lo digo sinceramente. Tiene una estantería de libros impresionante, porque ya él, para él no son tomitos de manga. Los trata como si fueran colecciones de verdad. Tiene, es un, estanterías, tiene vitrinas. Le encanta. Bueno, el caso es que me las recomendó. Y yo flipé porque no me esperaba ver cómo se intentaba tratar la frustración, que al final es de lo que trata, ¿no? Porque es un hombre que tiene un problema y es que nada le puede saciar porque nadie puede llegar a colmar su expectativa. Entonces, ¿cómo ese hombre puede vivir con una situación tan atípica y desde un punto cómico, porque está muy bien que el alivio siempre está ahí, siempre está de fondo, cómo consiguen llevarte a que no te aburras con algo que en principio es muy simple, y es que este tío no tiene rival? Y a mí me gustó mucho, me pareció muy sorprendente. Sí, y sobre todo que, como tú dices, es más cómica. De estos ejemplos que hemos dado, no es tan dramática. Tiene momentos de Saitama yendo a un supermercado, a un combini, ¿no? Y saliendo con las bolsas. Luego, en la segunda temporada, había un personaje ahí también muy chulo, que también tenía miedo y se encerraba en los baños y tal. Y como que les enseñan un poco la autoestima, el tema de que, oye, que tú vales y tal. Y se incide mucho en eso, en el esfuerzo, ¿no? Que al final hablamos de nuevo de una sociedad oriental, la japonesa, que está muy centrada el rato y obsesionada con el trabajo, y es lo que te intentan hablar aquí también, ¿no? En plan de, oye, a base de estar todo el rato, porque este tenía como una rutina, me acuerdo que era como que se ponía a correr, a hacer ejercicio, no sé qué, a no sé cuántos, y con eso ya se convierte en un héroe, que de normal el ser un héroe es como que viene más por poder, ¿no? Es un poco más de, en plan divino, y él es como terrenal, y es un hombre terrenal que ha ganado esa misma divinidad, digamos, a través del esfuerzo constante y de machacarse muchísimo, ¿no? Y te habla un poquito incluso de la vigorexia, porque también esto existe en la vida real, en plan, gente que se centra y se obsesiona con el gimnasio de una manera tremenda ya, y hay que tener todo una moderación, también se habla de eso, ¿no? De hay que tener también un temple, y me gusta mucho la casa de Saitama, por cierto, en plan, verle ahí con como tumbado, comiéndose unas patatas mientras ve la tele, y con todos los mangas ahí como en las estanterías estas chiquititas que tienen allí en Japón, que me flipa, pues, no sé, me hizo mucha gracia este anime en su día. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ahora voy yo y voy a empezar explicando cómo he hecho mi criba, porque me he dejado los obvios de mis inicios, los que me hicieron disfrutar horas y horas en mi niñez, y yo creo que de alguna manera los he homenajeado en la introducción: Dragon Ball, Saint Seiya, Ranma, Sailor Moon. Guardo un gran recuerdo de todas estas obras y que de alguna manera, además de todo lo del estudio Ghibli, lo he visto todo, todo. Pues a mí me han moldeado como soy. Pero voy a hacer otra cosa y voy a hablar de otras obras que son tan buenas como es esta que he dicho, pero suelen ser menos citadas normalmente. Voy a empezar por Hokuto no Ken, que se trajo aquí al occidente como El puño de la estrella del norte. Una obra de inicio de los 80 creada por, bueno, escrita, es decir, lo que son los textos, por Burosón, y escrita por Tetsuo Ara. Está ambientada en un futuro posapocalíptico muy al estilo de Mad Max, en el que todo está devastado y donde reina el caos y la ley del más fuerte, eso es el pan nuestro de cada día, hasta que aparece nuestro protagonista, Kenshiro, el heredero de un arte marcial milenario llamado Hokuto Shinken, y que mutila a todo el que se enfrenta a él. Para mí tengo que decir que esto fue toda una experiencia. Lo primero que vi fue una peli, una ova. Y para mí fue un impacto, no solo por la crudeza y la violencia que se mostraba, que hay que admitirlo, yo era menor de edad, y vi eso pues yo supongo que porque mis padres no sabían lo que estaba haciendo, porque a mí me costaría dejar a mis hijas ver una película como la que yo vi en aquel momento, tengo que decir la verdad. Violencia extrema. Sí. Para el que no lo sepa, el poder de Ken está en hacer explotar los cuerpos en el lugar en el que golpea desde dentro. Es decir, es que veías cosas que vaya tela. Si te daba un puñetazo en la cabeza estallaba, ¿vale? Así de simple. Y se veía con toda su crudeza. No quitaban ni un fotograma del estallido de esa persona, ¿sabes? Era una cosa que... Y eso te lo lanzaban a la cara, ¿no? Era algo que te impactaba. Pero lo que había debajo era lo que realmente me enamoró, ¿no? La bizarría que desprendía era cautivadora. Y recuerdo una cosa. En castellano, bizarría vendría a ser gallardía, generosidad, esplendor. No la palabra bizarro que tenemos todo ya por culpa del inglés, ¿no? Que es como algo raro. No. Era un tío muy generoso, esplendoroso, la gallardía como la caballerosidad, un tío que se da, ¿no? Y yo no estaba acostumbrado a ver una historia tan adulta, tan llena de valores, con una trama que involucraba todo a la vez, así un poco amores, ambiciones y acción, todo a partes iguales. Después tengo que decir que me he fijado que es una obra que influenció mucho a otros animes que vinieron posteriores, y creo que todo lo bueno que se diga de él es poco, además de que tengo que comentar que hay un jueguico desarrollado por Ryuga Gotoku, que son los creadores de la saga Yakuza para PS4, y la verdad es que está muy bien, está en inglés, pero muy bien, así que si queréis le podéis dar un tiento. ¿Vosotros sabéis algo de Hokuto no Ken? Nada, nunca lo absolutamente nada. Me ha sorprendido mucho esto de que se explota la cabeza, que si, bueno, si es de dentro, sí, en plan, la tripa, imagínate la que lía, o sea... Bueno, pues son estallidos. Tú imagínatelo, con sangre a borbotones a lo sí. Kill Bill, pues así, ¿sabes? Ni más ni menos, una cosa de esas. Pero después, si no te fijas en eso, si te vas a lo que es la trama está muy bien, ¿sabes? Que por el impacto es así, pero después la trama es mucho mejor que lo que estoy contando. Claro, exactamente. Pues no lo sé, porque la conozco bien, la leí en su momento el manga, vi la película y no seguí con ella, porque me pareció que la violencia me resultó muy desagradable. No había visto nada así nunca. Y me resultó muy desagradable que el héroe cogiera y reventara a con quien se enfrentaba. Era un impacto para quien había leído Spider-Man, por ejemplo, que el héroe no mata. Y aquí no es que mate, es que aquí estallaban eso, porque no me acuerdo cómo se llamaba la técnica que utiliza, la de la estrella, supongo que era el puño de la estrella del norte. Y era, daba dos golpes y según donde estaba, pues empezaban a saltar por todos lados. Y yo flipé. Pero me pareció que era eso, sobre todo gore por gore, y pasé. Ya veo había bastante más, pero es que no lo sabías, Juanjo, porque no seguí. Vale, así pues que ahora me apetece verla para ver cómo. La trama gira un poco en torno al heredero del puño, porque en un principio se te presenta a Kenshiro, se te presenta como el heredero, pero hay unos hermanos, que no son de sangre, pero son criados como hermanos, que son Rao, Toki, bueno, iba a decir Yaji, pero bueno, ese lo podemos quitar, Rao y Toki principalmente, ¿no? Son esos tres hermanos que son los tres que pugnan por ser herederos del puño. Y tú ves cómo gira todo en cuanto a quién hereda, por qué. Después está Yuria, que es como si fuera la amada por Kenshiro. Y ahí hay una... No quiero contar mucho más porque no quiero desentrañar la historia, claro, pero la verdad que está bastante bien. De todas formas, creo que fue... Te decías que había tenido influencia. Yo creo que tuvo influencia en Berserk, ¿no? Sí, bastante. Y después en el tema más bien gráfico, en el aspecto del anime posterior, influenció mucho, porque no sé si os acordáis que hay muchos, como por ejemplo, y cito Dragon Ball o Capitán Tsubasa, que en las primeras temporadas de esa serie eran niños. Eran pequeñitos, no eran muy adultos, tal, pero después cuando se hacían adultos, le notabas como que eran muy, muy estilizados, muy altos, muy fuertes, más robustos, ¿no? Y todo eso yo creo que viene un poco dado porque si tú ves... El dibujo de Buronson, es que era bastante, bastante, no sé, muy característico, esa seriedad, esa cara. La primera temporada de Jojo Bizarre yo creo que se inspira bastante. Pues sí que se parece, tienes toda la razón. El trazo de las caras y eso de Jojo Bizarre Adventure se parece al de Buronson, es verdad. No se me pero claro, en la primera temporada de Jojo Bizarre, la palabra bizarría viene de la simbología del latín, del castellano, no de la británica. Después la cosa se fue de madre. Sí, mucho. Bueno, voy a con el segundo, que es una serie que yo creo que no es muy conocida, un anime que se llama Gun, que en este caso pues se conoció en Europa o en Occidente como Alita Ángel de Combate. Realizada por Yukito Kishiro a principios de los 90, y empiezo diciendo que hago un poco de trampa, porque a mí lo que enamoró, lo que me llegó, no fueron las dos ovas que se publicaron, que son todo el anime que se puede ver, creo que a día de hoy, sino el manga. El manga en sí, que es de corte cyberpunk, ya se sabe, ese futuro distópico de alto nivel tecnológico, pero un nivel de vida normal a lo Blade Runner, aunque Blade Runner es verdad que es un proto cyberpunk, pero podríamos considerar algo así para ver las similitudes. Y nos muestra a Gali, aunque aquí se denomina como Alita en Europa o en España, en Occidente en general, como un cyborg con amnesia y después que el doctor Ido se la encuentra entre la chatarra sobrante de una ciudad flotante llamada Salem, o en Occidente que se llamó Tipares. Dependiendo de la versión que esté leyendo, pues ya sabes, Salem o Tipares. Intentaré no decir esto mucho, pero la realidad es que la traducción de Estados Unidos fue un poco caótica. El que cogió el manga hizo lo que le dio un poco la gana, y después a Europa llegó la traducción de la traducción. Es decir, no cogieron el original japonés, sino que cogieron el americano. Entonces al final es como el error del error. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Después de ser reparada, Gali, de la que estaba hablando, lo que le ocurre es que te das cuenta, y ella misma lo ve, que su apariencia, que es frágil, es como una muñequita muy bonita, bueno, una mujer, pero muy... Tú la ves como una cosita muy endeble, pero que va, oculta un gran poder, y el asunto es que ella lo descubre, ¿no? Y ir descubriéndose ese poder a sí misma hace que ella no pare de buscar situaciones en las que se siente diferente, ¿no? Para realizarse. Y así consigue que esas habilidades que ella tiene salgan a la luz, lo que hace que ella vaya descubriendo su propia naturaleza más allá de los recuerdos que no tiene. Entonces ella se conoce a sí misma por cómo es, no por lo que recuerda que es. Y la verdad me gusta mucho esa manera de hacerlo. Muy para original. Mí, una obra con una carga de un componente de denuncia social muy fuerte, porque hay que tener en cuenta la disposición. Os comento a priori, en este futuro, en la Tierra, hay una ciudad flotante, esta que he comentado, Salem, donde vivían los humanos 100% naturales, que se consideran los seres puros de la raza, y lo que hay en la superficie, es decir, en la Tierra, en la corteza, son robots y cyborgs que no son considerados verdaderos humanos, ya que diferentes partes de su cuerpo son mecánicas, lo que lo degrada a ciudadanos de segunda. Todos ellos se arremolinan bajo la ciudad flotante, tratando de vivir de los despojos y chatarra que desde esta ciudad se deja caer, y donde se generan todas las sinergias que hace la verdadera trama que subyace en este manga. El discurso identitario sobre ser humano en sí mismo es muy parecido al que estuvimos comentando en el último informe de misión. Y entonces al final habla de esa posibilidad tan lejana y fascinante de cómo el concepto de humanidad se abre paso en el futuro más allá de la propia naturaleza, incluso si me apura, más allá de la vida tal y como la conocemos. Y me dio mucho que pensar en mi juventud y lo sigue haciendo hoy día. Tengo que comentar también que hay película, salió no hace mucho, y no está mal, ¿eh? Si alguien quiere verla y tiene posibilidad de disfrutarla, es una película de acción real que tiene, yo creo que está bien hecha como un homenaje y no está mal llevada. ¿Alguno de vosotros sabe cuál es este manga? Yo creo que no. Yo solamente conocí la película, la verdad. La película esta que además se hizo muy famoso por el tema de cómo el tema del el CGI, ¿no? En plan un poco que mezclaba entre la cara de la actriz y la cara un poco así que tenían que darle, digamos, para que fuera retratando un poco el manga o el anime y tal. Y sí que se hizo muy famoso por eso, y no sé hasta qué punto, claro, yo, si ya dices que está bien, yo me fío de tu criterio, porque se decía muchas veces de que no estaba muy allá y tal, entonces bueno. A mí me gustó mucho la película, aunque tiene una pega gordísima, y es que tiene un final como hecho con hacha. Es decir, llega hasta donde llega el dinero y ahí cortan. Y dices, pero hombre, ¿no podríais haberos ocurrido un poco más? Queda muy claro que tendría que haber una segunda parte, que por cierto, no está nada claro que se vaya a hacer algún día, porque no tuvo tanto éxito como debería. A mí me gustó. Pero sí, Juanjo, sí lo conozco. De hecho, me encontré hace unos meses buscando en discos duros y todo eso, lo que tenía para reducir espacio y quitar cosas y demás, las dos ovas de Alita. Y las estuve viendo, pues hará un mes y pico. Y se me siguen estando muy bien. A ver, te llama mucho la atención que en vez de ser 16 novenos sea 4 tercios. Pero aparte de eso, oye, la Liga de Justicia hicieron 4 tercios y no pasaba nada. Así que yo la he visto y bien, me gustó, me volvió a gustar muchísimo. Y se conserva muy bien, la animación sigue siendo muy buena, a pesar de que hayan pasado un montón de años. Así que sí que me acuerdo, y es uno de los... Alita ya me gustaba hace muchos años, y volverla a ver y ver que se conserva bien ha sido una sorpresa muy agradable. Sí, tengo que comentar también que esta serie o este manga se acabó en su día, pero fue un final precipitado, porque creo que tuvo Yukito Kishiro, no lo tengo muy claro, pero creo que tuvo algunos problemas y nerviosos y tal, tuvo problemas médicos, ¿no? Y tuvo que darle un final un poco rápido a la cosa. ¿Qué ocurrió? Que al final, con el tiempo, volvió a retomar desde un punto concreto y la serie, a día de hoy, creo que se sigue continuando, que sigue estando en liza y si no está continuándose, se acabó hace bien poco. Así que, pero creo que en Japón, creo que aquí no están llegando los tomos. De hecho, me consta porque mi hermano lo intenta coleccionar, pero no los publican. Y está un poco contrariado porque para nosotros es un, no sé, es como si dijéramos algo fundamental, básico. A nosotros Alita nos encanta y bueno, a ver si hay suerte y al final lo traen. Ojalá, o al menos si no, mientras tanto que hagan algún fansub, si no lo contrata ninguna de las editoras. Sí, sí, hasta ahí se llega. Lo que pasa es que, sabes, el coleccionista, ya sabes tú. Ah, no, quieres los tomos y si has tenido los de los años 90, pues ¿cómo no lo vas a querer? Todo, todo. Está todo ahí bien puesto en la librería. Yo no sé cuánto valdrá lo que tiene mi hermano en su casa. Tiene que ser algo, porque son primeras ediciones, ¿sabes? Y claro. cuidado de un modo, vamos, extremo. Pues sí, yo estoy pensando en los primeros números de Dragon Ball que tengo, de los años 90, si me pegarán las vacaciones o directamente un piso. Pero vamos, algo así. Puede ser. Bueno, voy a acabar con la última, me encanta, y voy a decir uno de los grandes, uno de mis favoritos, y lo pongo aquí porque es divertido, muy divertido, y es de lo que más he disfrutado en mi vida en el tema del anime, que es Full Metal Alchemist en la edición Brotherhood, que es, vamos, está ambientado en un universo paralelo y en un tiempo pasado muy, muy interesante, situado más o menos en la revolución industrial, donde la ciencia, como la conocemos aquí actualmente, es sustituida de alguna manera por la alquimia. Y bueno, en este mundo viven los hermanos Elric, que son Edward y Alphonse, que cuando eran unos niños ven como su madre muere, y aquí hay un poquito de... No es spoiler, esto es el principio, así que la gente que no se sienta mal. Y a la que tratan de resucitar, pues mediante este proceso alquímico, y se ponen a leer libros, los dos niños y tal, y cogen lo que se tiene que hacer, se supone, la alquimia es el traspaso equivalente, ¿no? Y ellos cogen todo lo que tiene un cuerpo humano, lo ponen en un sitio, hacen una especie de transmutación con unos conjuros alquímicos, vamos a decir, y al final pues intentan que todo eso se convierta en la madre de los chiquillos. Y spoiler, sale mal, sale muy mal. Y en ese proceso ocurren cosas aberrantes y mientras que Alphonse pierde una pierna, pues su hermano Edward pierde pues su cuerpo. Y antes de desaparecer por completo, Alphonse sacrifica uno de sus brazos para sellar el alma de su hermano pequeño en una armadura. Y a partir de aquí se inicia un viaje precioso en la búsqueda de restaurar sus cuerpos y lo lleva a mil aventuras. De este anime me atrajo su mundo, me pareció muy bien recreado, pero sobre todo en las sinergias entre los hermanos. La búsqueda de la redención por el pecado cometido, de intentar hacer algo prohibido, y lo caro que le salió hacer eso, su relación de apoyo constante en las situaciones tan adversas. Me emocionaba ver cómo esos hermanos, que solo se tenían del uno al otro, luchaban y se apoyaban en todo momento con el único fin de lo que es la realidad, ¿no? Que era llegar a una meta que nunca les llevaría a la felicidad plena, porque es que al final te das cuenta de que recuperar su cuerpo nunca les llevaría a recuperar su pasado. Pero dentro de todo esto me pareció muy divertido, me reí mucho, tiene muchos momentos de alivio cómico muy bien hilados con lo que es una trama bastante, bastante potente. Y a mí me parece una de las series, así de lo que es el anime mainstream, porque después habrán cosas por ahí que serán mucho mejor y que yo no conozco, me parece de lo mejor que yo he visto en toda mi vida. Pues claro, no, yo tampoco la conocía, por eso no quería abordar. Me suena mucho el nombre, Full Metal Alchemist, me suena un montón. Pero verdad que hay muchas cosas, como he dicho al principio, soy otaku, pero no mucho. Me queda mucho por ver. Yo he visto esto unos pocos capítulos y la verdad es que no me enganché, con lo cual no puedo decir nada. Sería uno o dos, poquita cosa, o sea, apenas nada. Y supongo que le empiezas a sacar mucho más contenido, pues eso, cuando empiezas a ver cómo se desarrolla la trama. Está muy bien, os lo digo una cosa también. La versión Brotherhood, que es la que he comentado, realmente hay dos series de anime, Full Metal Alchemist a secas, y Brotherhood, la que no, es la normal, la normal. Vale, pues la normal, lo que le pasa es que acabó el anime antes que el manga. Entonces, el final del anime no es el, pues se podría decir, canon, ¿de acuerdo? Sin embargo, final, y hay un punto concreto en el que esa serie toma un camino, y en Brotherhood lo que hace es que se sigue el camino del manga. Entonces, a mí personalmente me gusta más Brotherhood, aunque las dos me parecen muy buenas, ¿eh? No puedo decir que una es peor que otra, sino simplemente que a mí personalmente me gusta más la versión canon con el manga. Y de verdad, si no la habéis visto, esta sí que os la recomiendo como algo a ver sin ser muy concreto, porque sí que puedo admitir que que Gun o Gan y Hokuto no Ken pueden ser muy específicas, pero Fullmetal Alchemist me parece que está bien para verla para todos los públicos, como aquel que dice, y a todo el mundo le va a gustar. Pues nada, me la apunto. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la despedida. No creo que nos quede mucho, así que hasta aquí hemos llegado, Atreides. Nos vemos. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Muy bien. Pues Sofía, igualmente, y muy divertido el programa, así que esperamos ahí las recomendaciones en los comentarios también. Correcto, correcto. Pues hasta aquí este contenido para mecenas. Espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, nos vemos la semana que viene en el siguiente Bandai Express. Un saludo, amigos. Chao, chao.